estas declaraciones son ofensivas, son una falta de respeto al compañero trabajador. Es una realidad de todos los días, cientos de docentes en la ruta haciendo dedo, arriesgando su vida, arriesgando su salud, sacrificando muchas horas del día en el viaje para trasladarse del lugar donde vive al lugar donde trabaja, y muchos de ellos inclusive, el que no hace dedo y que puede juntarse de tres o cuatro para pagar el costo de combustible de un vehículo, uh-huh. En realidad pagando con dinero de su bolsillo para trabajar, porque el adicional por transporte, el código 029, no alcanza a cubrir la necesidad de una semana y media, mucho menos para cubrir toda la necesidad de todo el mes.